Biografías de mujeres vivas. En primer lugar, un especial saludo y agradecer la invitación al programa Chablú Palagua y su segmento Palabreando Juntas, en donde puedo contar la experiencia de mujer chilota de mi suegra Clarisa, con quien caminamos juntas la vida por casi 39 años y que vivió en primera persona la experiencia de ser parte de ese grupo de mujeres que se quedaban en Chiloé mientras su esposo Pedro viajaba a la Patagonia. Esta es una oportunidad preciosa para resignificar la historia insular de tantas mujeres que fueron parte muy importante en el tejido y entramado social de nuestro archipiélago. Ella fue una mujer sabia, profunda, discreta, sencilla, cristiana, muy respetuosa de sus mayores, como solía referirse a sus padres y abuelos. Mis suegros se casaron en el año 1949. De esa unión nacieron 8 hijos, 5 hombres y 3 mujeres. Sus raíces ancestrales estaban geográficamente en la localidad de Quilquico. Al momento de casarse, se trasladó a vivir a San José, en casa de su suegra, y mientras su esposo Pedro viajaba a efectuar trabajos de esquila, alambrados y otros, ella realizaba trabajos de campo como siembras, crianza de animales. 5 de sus hijos nacieron en el campo, asistido por parteras. Ya al subsiguiente día estaba de regreso en las exigentes labores campesinas. Como se trataba de un terreno grande, era habitual que hubieran 3 a 4 personas trabajando, y ello implicaba preparar las 4 abundantes comidas acompañadas de pan recién horneado. Cuando sus bebés eran pequeños, los llevaba hacia el lugar donde estaba trabajando para poder amamantarlos, y de este modo no tenía que ir y regresar a casa. Los demás hijos aprendían mirando cómo se realizaban los diferentes trabajos. El bebé permanecía acostado en un canasto entre las melgas de papa u otras siembras. En época de cosecha de trigos o avena, se cortaba, trillaba, aventaba y secaba en San José. Luego se traía a Castro, en donde ella junto a sus hijos arrendaba un bote remo para molerlo en el sector de Los Chochos, ubicado entre Tongoy y Quento. Sus ingresos familiares eran la agricultura, siembra de papas, avenas, trigo, crianza de animales, ovinos, porcinos y vacunos, a los que había que conducir para que tomen agua, y las yuntas para recoger la milla a orilla de playa para abonar la siembra. En casa también siempre hubo un ayudante para las múltiples y fatigosas actividades, los carneos de animales, procesos de ahumado, confección de prieta, también formaban parte de sus actividades, especialmente en épocas de invierno, donde se abastecían de manteca, chicharrones y carnes, productos muy utilizados en variadas recetas. También era una hábil mariscadora, aprovechando su profundo conocimiento del movimiento de las mareas. Una vez que la familia fue creciendo, se construyeron un agregado a la casa familiar con cocina, comedor, sala de estar. Los dormitorios siempre estuvieron al interior de la casa principal y se accedía a ellos por un corredor. En 1958 decidieron emigrar a Castro para que sus hijos pudieran continuar sus estudios. Ello significaba un cambio de vida bastante radical, lo cual demuestra la mujer valiente, luchadora y trabajadora que siempre fue. El traslado de sus cosas se hizo hasta la playa de San José en yunta de bueyes con trineo. De allí se embarcaron en 2 botes grandes con 4 remeros cada uno hasta Dalcahue, y desde Dalcahue Castro en un camión. En la ciudad nacieron sus 3 últimos hijos en el hospital. Los viajes a la Patagonia de su esposo continuaron hasta 1974, lo cual implicaba una mayor responsabilidad, pues ella quedaba a cargo de su familia por varios meses. Adquirieron una patente de bar, el cual atendió siempre acompañada de alguno de sus hijos. Contaba con la ayuda de una empleada puertas adentro, chicas jóvenes de islas interiores que permanecían por muchos años en casa colaborando con los trabajos domésticos, pero siempre bajo su atenta mirada. También había un joven para colaborar con trabajos más rudos. La leña, por ejemplo, se traía por varas desde el campo, en el cual también se continuaba con el trabajo de siembra y crianza de animales. Habitaron dos casas, la primera ubicada en Barros Arana, desde la cual se desplazaba todos los días para atender su local comercial ubicado en Lillo. Finalmente construyeron su hogar definitivo en este lugar, construcción que llevaron a cabo también su esposo e hijos varones mayores, pues Pedro era un hábil artesano en artilugios de madera, husillos, tuercas para máquinas de majar, ruedas y carretas. De igual modo, y demostrando su enorme capacidad para emprender, instaló en su hogar un servicio de hospedaje y pensión de alimentos para conocidos de islas menores que concurrían a Castro a realizar trámites o por temas de salud. Trabajó con pensionistas estudiantes, a los cuales llamaba mis pupilos, y asistía a reuniones de curso como su apoderada, asumiendo esa responsabilidad igual como la de sus hijos, ayudando con tareas y deberes de la escuela en diversos beneficios. Siempre tuvo una memoria privilegiada y gran habilidad mental en matemáticas. Poco a poco, sus hijos comenzaron a emigrar a otras ciudades para continuar sus estudios superiores, siendo la primera su hija mayor que se desplazó a Ancud a la escuela normal, contando siempre con su apoyo incondicional. Luego siguieron los demás y con mucha conciencia del enorme sacrificio que realizaban sus padres, fueron ayudándose mutuamente una vez que comenzaron a trabajar y ganar su propio dinero. Disfrutó del proceso profesional de cada uno de sus hijos e hijas, siendo una madre muy cercana, apoyadora, pero exigente en cuanto a sus responsabilidades. Su mesa siempre fue abundante y generosa. Tenía una especial habilidad para hacer alcanzar para todos, aunque llegasen personas extras. Recordamos con especial emoción su frase que decía: poquito, pero con cariño. Pero nunca fue poquito y muy por el contrario. En la medida que la familia se fue extendiendo desde 1981 en adelante, con la llegada de nueras y yernos, su corazón bondadoso y carácter afable nos albergó a todos. Vivió inmensamente agradecida de la vida, la llegada de cada uno de sus nietos y nietas. Era frecuente verla jugando con ellos, haciéndoles barquitos de papel en lavatorios de agua. Siempre fue una mujer muy orgullosa de sus ancestros y tradiciones, los que nos entregaba con profundo orgullo en cada convivencia familiar. Recitaba largas poesías aprendidas en sus años de escuela, ávida lectora y gran conversadora en la intimidad de su hogar. Cumplió absolutamente su misión de vida, de formar y hacer familia. Alcanzó a disfrutar de la llegada de mis nietos. Enfrentó las alegrías con sencillez y los dolores con una fortaleza admirable. Dejó un legado de amor invaluable en nuestra familia. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.